Sabes que te quiero mucho. Y tú no te has fijado en mí. Sé que te han hecho mucho daño. Y tu pobre corazón herido está. Nena, dame una oportunidad y verás que todo cambiará. No dejes que te ahogue la tristeza, verte sufrir me hace tanto mal.